En Izquierda Unida tenemos memoria histórica. Recuperaremos los nombres tradicionales de las calles, tal y como se ha aprobado varias veces en el Pleno Municipal. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida.